12:38 de este mediodía, y si en tu parlante y en tu cuerpo suena una alarma en el día de hoy, estate ahí atento y atenta, porque es importante darle bola a esas cosas. Y mientras tanto, le damos bola y nos centramos con un bate ya en la mesa. Raga Fire ha llegado aquí a Lambari 873. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buen día para todo. Bien. Un corto viaje dentro de todo. Vengo de Zona Sur y vengo con todas las pilas. ¿Cómo vino? Alta combinación. Tren, subte. Sí, colectivo hasta tren hasta subte, subte combinación, Ángel Gallardo acá. O sea, salió tempranito. Tranqui, sí, como para manejarla y no tener que llegar. El mate viene bien, entonces. Viene bien, bárbaro, que viene la garganta seca. Tómese un mate, entonces, y mientras le digo que ya antes de entrar ya le estaban mandando saludos, parece que agitó ahí bastante, nos gusta. Por ahí Simenita venía mandando saludos. Esa es mi señora. Ah, bueno, entonces, muy bien. Está enterada. Está muy bien. Online. Le mandamos un beso. Rocío también nos está escuchando. Rocío Real, ella también una radio participante de aquí, de Sanguche. Y Pablo Guevara, Alto Laguirre, también dice, vamos, que es viernes. Así que también le mandamos ahí un beso. Sepan también que hoy tenemos sorteos. Pueden llamar al 4864-0489, 4866-1095, o mandarnos un WhatsApp al 1167-1037-58. Raga Fire, Fran, te podemos decir. Sí, Fran. Sí, todos me conocen con Fran. Cuando le digo mi nombre, que Raga, ¿cuánto? Le digo, se lo tenés que escribir más o menos. Ya escuchamos ese Suena la Alarma. ¿Es nuevo material? Este es un viejito. Uno de los que tenía una grabación copada en un estudio y tiramos ahí como para cortina. Sí, tengo más nuevo, masterizado, versión banda también. Bien, ¿y cómo se viene preparando el nuevo material? Bien, planificando todo. La idea es tener todos los temas preparados ya para ir a estudio y grabarlos, pero con versión banda, porque reading, viste, al mismo tiempo parece como que es medio monótono. Uh-huh. Entonces con banda puedes hacer cortes y mandarlo de otro estilo, que lo que creo que es lo que va a ser el arma del futuro, la fusión de ritmo. Ajá. Sí. Viene por ese lado. Sí, ya la tiro así. Sí. Yo creo que es lo que nos mantiene. Lo que sería un sándwich completo. Un sándwich completo, bien, sí. Podría ser ahí un poco amalgamar ahí los estilos y encontrarle. Por supuesto, un costado. Sí, estuve escuchando mucha música que se refiere a eso, ¿viste? Y unos nuevos ritmos, como también que estuve escuchando, como jazz, hip hop fusionados, que lo escuché, te vuela la cabeza. Muchos buenos músicos mezclados con nuevos estilos. Sí, ¿las bases las armás vos o...? Mira, algunas las bajo yo, algunas las armo con estudio, con música, con músicos, y algunas las veo de internet de los músicos jamaiquinos que largan su reading y ahí uh-huh. cantan los mismos sobre ese reading. Claro. Así que una mezcla de todo. De hecho, las que yo voy a cantar hoy acá son todas de gente que arma para que la gente cante libre encima. Es como que la donan, ¿viste? DJ. Sí, copado, bueno, ya, ¿viste? Los discos aparecían. Por supuesto. Donde la gente iba ahí expresando. No, pero por eso. Y eso no es material, después a estudio lo vamos a ambientar a banda y hacer algunas líneas para cortar, cosas copadas. Bien, perfecto. ¿Y cómo te presentás en los formatos, digamos? Normalmente solés tocar con más gente, o sea, con más. Gente que, digamos, que arma también pistas. Por supuesto, sí. Generalmente, o se toca cuando hay un recital reggae que tocan bandas. Entre medio de las bandas son los sound system, que vos vas con un DJ, te tiras las pistas, cantás encima, calcula que cantás 4 o 5 temas entre cada banda mientras armas las bandas, y la gente la mantenés activa para que no quede decaiga el show, ¿entendés? Uh-huh. Incluso para abrir también, me han llamado para abrir ciclos o cerrar, depende del horario. Pero la idea es cantar y que la gente lo escuche, se difunde, y que poco a poco la movida sound system, que ya hace un montón de años que anda dando vuelta, tenga sentido, ¿no? Porque el arte lo difundimos todos los que hacemos un system, no es uno. Ya es un montón de gente. Acá en Argentina, un montón. Sí. Y la difusión, justamente, que venís mencionando, ¿cómo ahí entran, digamos, las cuestiones plataformas de internet, o es más, digamos, de juntarse? No, mira, y hacer... Yo vengo laburando con formatos un system desde 2000. Yo soy del 80, tengo, uh-huh. voy a cumplir 37. Sí. Y laburando todos estos años en la música, uno se da cuenta que puede hacer la difusión. El tema es la gente que después te siga, ¿entendés? Vos poder difundirlo. Redes sociales siempre te va a ayudar, siempre te va a ayudar. Pero si pegás fechas copadas con bandas que tengan bastante gente, tarde o temprano o te adjuntan o escuchan y después te lo volvés a cruzar. Es la misma gente que te encontrás en los recitales de reggae. Uh-huh. Ahora hay muchos más artistas que antes, muchas más bandas que antes. Pero siempre te cruzabas alguno. La marcha está, me cruzo a todo lo que me dice, ¿qué haces? No lo veo hace 10.000 años. Sí, no, ¿entendés? no, seguro. Me refería por ahí más en el sentido de, digamos, de difusión de la música y de decir, bueno, está buenísimo poder armar un set y ir a tocar a algún lado y encontrar distintas cosas con distinta gente. Y la gente es accesible para el tema de Sound System, porque tampoco es algo que vos estás incomodando. Más con un loco que te tira en las pistas y vos cantás encima y puedes cubrir cualquier hueco de cualquier cosa, ¿entendés? Uh-huh. Pero la onda es que le presta atención a la gente y que no estamos mandándole cualquier fruta de letra, ¿entendés? Estamos mandándole algo que le llegue, ¿entendés? Algo con sentido. Entonces, mucha gente me dijo, estuve escuchándolo bien, lo tuyo, y qué copado, loco. Uno se refiere tanto a lo musical como a lo que lo llegue a la gente. Entonces, hay que lograr un equilibrio. Exactamente. Y de lo nuevo, que esto, digamos, que llegue con algún tipo de sentido. Ya escuchábamos una alarma ahí que sonaba. Sí. ¿Qué se sigue despertando por supuesto. Ahí? Sí, lo nuevo es material con música buena, pegadiza, fusión de ritmo. Y con siempre el mensaje de siempre, que te haga pensar y te haga bailar, es el tema. Que vos te agarres, ¿eh? Uh-huh. Y después digas, mirá lo que estaba diciendo el tipo este. ¿Entendés? La idea es las dos. Y bueno, sí, fusión de banda, nuevos ritmos y también meterle, agitarla. Que la gente por fin se dé cuenta de lo que estamos tratando de transmitirle, porque hay que abrirle los ojos a la gente. ¿Podemos escuchar algo? Sí, sí, sí. ¿De lo que has traído? Sí, sí. El tema que pusimos segundo, entonces. Ponete, si querés, auriculares. Sí, sí, sí. Así nos acomodamos. Encapuchados. Encapuchados. Sí, sí, sí. Bueno, habla por sí solo. Escuchemos. Mm. Bonfire. Raga Fire Sound System tirando puro fuego en contra de los gobiernos de facto. You know, estamos cansados de estos milicos. Mofaya, encapuchado, ¿cómo dice? Encapuchado en tu discurso nos querés vender un futuro que se estrella contra mi poder. Que decree y desarma tu falsa promesa, la que cultivan el odio de los que están sin tierra, gritando, saltando. Decimos, andate del poder, no queremos asesinos. Estamos llegando como un gran torbellino que arrasa con todo lo que se pone en su camino. Aplasta, devora, escupe la corona, tirando abajo las paredes de Babilonia. Estamos cansados de sus historias, robos, chantajes y escapatorias. Todo está grabado en nuestra memoria. Por eso yo te digo que no cantes victoria. El vaso se rebalsa, la mentira ya no alcanzan para apagar la furia de las masas, para apagar la furia de las masas, vaya. Si pusieras hoy tus cartas sobre la mesa y mostraras a la gente las mentiras que tú inventas, con los ojos bien dormidos, enceguecidos, no verían las palabras del veneno del olvido, no dirían que no creen que lo han oído. Por eso es que los tienes adormecido, adormecido está, adormecido, adormecido está, adormecido. Lo confunden tus sonrisas, tus falsos cumplidos, y cuando llegas al poder te haces el desentendido. Adormecido, adormecido está, adormecido, adormecido está. Por eso para salir a combatir hay que tener un plan, brother, salsista. ¿Y cómo dice? Para salir a combatir hay que tener un plan. Por eso la semilla hoy venimos a sembrar. De nuestra boca palabra vamos a disparar. Y pronto Babilonia caerá. Para salir a combatir hay que tener un plan. Por eso la semilla hoy venimos a sembrar. De nuestra boca palabra vamos a disparar. Y pronto Babilonia va a estallar. Con el amor como arma te vengo diciendo, no queremos injusticia, no queremos más lamento. Lo siento bien adentro de mi corazón. eso yo te vengo a cantar esta canción con el amor como arma. Te vengo diciendo, no queremos injusticia, no queremos más lamento, lo siento bien adentro de mi corazón. Por eso yo te vengo a cantar y como dice, para salir a combatir hay que tener un plan. Por eso la semilla hoy venimos a sembrar, de nuestra boca palabra vamos a disparar. Y pronto Babilonia caerá, y pronto Babilonia va a estallar. Y pronto Babilonia caerá, y pronto Babilonia va a estallar. You know, again, again, again, again, again. Tirando puro fuego contra Babilón, Plaga Falla Sound System, mismo lo decía, Raga Fire Sound System, Encapuchados era lo que escuchábamos recién. Sí, sí, Encapuchados. Parte del material aquí que estamos compartiendo desde Sándwich. Y este nuevo material que estás produciendo, sí. ¿Ya tiene algún formato establecido? ¿Va a ser grabado y difundido solo por, digamos, en formato digital? ¿O? No. La idea es hacer un disco completo con buen material nutrido. Uh-huh. El tema es terminar de redondear las canciones en partes que faltan y ya con todo completo largarnos a estudio a laburar. Obvio que, bueno, es un presupuesto, uno es un artista independiente, padre... Hay que pensar bien antes de meterse en el estudio. Por supuesto, pero bueno, todo trabajo que es metido con mucha onda y con muchas ganas tiene que salir bien, yo creo, en esa vibración positiva que uno genera. Las cosas a medias nunca salen bien. Entonces, bueno, uno se vuelca en lo que puede de fondo. Uh-huh. ¿Y con quién consultás? ¿Con quién ahí mostrás las primeras, digamos, creaciones o cuestiones que te van ahí floreciendo? En mi casa escucho los reading en el colectivo cuando voy al uh-huh. trabajo. Desayuno, meriendo y ceno, música. Todo el loco que esté dando vuelta por ahí me va a escuchar. No soy de cantar en todos lados así. No, pero bueno, digo, un laburo decís, bueno, pero, está sí. más o menos terminado. No, lo presento a mis conocidos, a mi gente primero. Primero casa y después los demás, sale para los demás. Pero bueno, a medida que uno sube las cosas, la gente lo va escuchando y va a dar sus opiniones. Mezclo varios estilos y dentro de todo trato de ser lo más prolijo posible y practicar como un jugador de fútbol todos los días. Está todos bien, y sí, es parte de un oficio. Tengo, por supuesto. Que hay que tener en cuenta. ¿Y cuándo cuándo le das? Decís, bueno, ya está. Ahí está, no. La dejo así como está. Ah, sí, no, obvio, sí, por supuesto. En algunos temas uno tiene que pensar primero lo que va a escribir. Y otro, la música que va a hacer. Y algunas veces es al revés. Te viene la música y después le pones una letra, ¿viste? Pero sí, uno ya pienso que cuando la paso acá a mi cuaderno que tengo original al lado de tapa dura escrito, es que ya la redondeé. Bien. Si hay algún agregadito, tiene que ser prolijo. No se puede tachar ahí. No se tacha nada. No, ahí ya está cerrada. Sí, por supuesto. Está muy bien. Bien. Bueno, entonces podemos escuchar algo de ese cuaderno no tachado ahora en vivo. Sí. Vamos a arrancar con la primera entonces. ¿Sí? Cuando quieran, vamos. Este es un tema que habla de un punto de encuentro donde se encuentran los amigos. Bien. Raga Falla Sound System. En FM a la tribu, el sándwich tirando puro fuego. Como dice, para que la gente escuche, se ponga a bailar, mensaje consciente, un punto de encuentro, ya Rastafari. Fumando por el barrio voy, mándale fueguito, prende ya esa flor, que tuve un día muy largo hoy, por eso nos encontramos en el point. Fumando por el barrio voy, mándale fueguito, prende ya esa flor, que tuve un día duro largo hoy, por eso nos encontramos en el point. Un punto de encuentro, amigo riendo y sin avisarnos nos damos aliento, cuando uno está mal le damos aliento, pero la gancha siempre está en el centro, prendiendo y ardiendo, prendiendo y ardiendo. Prendiendo y ardiendo. el drama y prende esa rama. Si le hablamos toda la semana, venite pa'l point, prendemos la caña. Prendemos la caña, wow, wow. Prendemos la caña, wow, wow. Ey. Dale que mañana tengo jornada laboral. Muy temprano me tengo que yo levantar. Un punto de encuentro para poder relajar. Y a la rutina poderla cortar. Que vaya girando que me tengo que ir a cenar. Que me tengo que ir a cenar. Nada Merced. Raga Fire en vivo, ¿cómo dice? Fumando por el barrio voy. Mándale fueguito, prende ya esa flor. Que tuve un día muy largo hoy. Por eso nos encontramos en el point. ¿Cómo dice? ¡Ey! Punto de encuentro donde se encuentran los amigos. Venite pa'l point cuando estés solo o aburrido. Siempre vas a encontrar un friend con uno prendido. Venite al point, venite a hacerte amigo. Oh, oh. Raga Fire en vivo, FM a la tribu, el sándwich tirando puro fuego. Muchas gracias de corazón, ¿eh? Un saludo para toda la gente que me escucha. ¡Ya! Muy bien, ahí el point. Ni miraste el cuaderno. No, ya lo tengo aprendido de memoria. Pero ahí. Bueno, eso es por si pinta alguna duda, pero bueno. Ya estamos acá, ya estamos inspirados. Muy bien. Y como también, bueno, vos decías, practicás todos los días, tenés ahí como alguna una constancia, una rutina. Obviamente, laburás. Tenés otra... Obvio. Tenés digamos, otras actividades que vas ahí, de alguna manera, llevando adelante. Sí. ¿Cómo es esa, digamos, esa rutina de práctica? ¿Tenés pautado ya día? Bueno, tal día sí o sí me siento, cuando puedo, pero trato de que sea tantas veces por semana. Y no, cuando puedo primero, sí, en mi casa, seguro, escuchando los rhythms. Y los readings también de memoria, cuando vas, como para que te queden grabados en el inconsciente. Yo lo voy escuchando y directamente ya pienso que canto. Y después, cuando uno se puede encontrar su espacio en casa o en algún otro lugar, poder cantarlo y adecuarlo a lo que uno va pensando, ¿no? Porque no todas las veces como vos pensás que lo cantás, lo podés cantar, ¿entendés? Uh-huh. Uno conoce su voz, sus bajos, sus altos, ¿entendés? Y uno lo va llevando. Pero bueno, eso con la práctica uno lo va limando y son cosas que por ahí cuando vos llegás al estudio te sirven porque no tenés que hacer muchísimas tomas, ¿entendés? Más para que tú claro, cómo están ya las tenés cosas más en claro en lados, qué cosas van y qué cosas no. Por supuesto. ¿Y cuántos temas se vienen preparando para entrar a estudio? Y yo calculo que para entrar a estudio mínimo tengo que tener bien preparados 12. 12 como para tener una carta buena de presentación y esto repartirnos por todos lados. ¿12 que van? ¿Estás seguro ya que quedan los 12 o que por ahí alguno está ahí viendo? Para, con una mano en el corazón, desde que empecé hasta ahora tengo millones de temas. Si tengo que hacer un filtro, es complicado, ¿entendés? Todo un montón de años filtrados en un disco. Pero actuales, calculo. Actuales porque los viejos ya lo tienen mucha gente ya escuchado, ¿entendés? La onda es refrescar. Ir de nuevo con cosas nuevas y que la gente escuche y que se sume, que vea lo que uno expresa. Tal cual, sí. Años anteriores teníamos aquí una parte musical de Sándwich que era de la mano de Jamaicaderos, por ejemplo, que es gente que está en la calle, que toca en la calle. He cantado con los chicos de Jamaicaderos y he ido a apoyarlos cuando tocan ahí en San Telmo, hasta con mis hijas. Bueno, Ale lo que hacía normalmente una vez por mes era traer gente que justamente hacía eso, tocar en la calle, tener el recorrido ese, no sé, sí. En un subte, en un colectivo, en un tren. Sí, tal cual. Eso también alimenta cuando esto que decías, bueno, los viajes aprovecho y uso. Sí, cuando sí, te sí. cruzas así con un músico, con una música. No, increíble. Sí. Si se puede hacer una fusión, se puede hacer una fusión. También estamos he cantado con los hermanos de León cuando tocaban ahí en pleno centro y me han invitado y pasaba la gente de las oficinas, todo. Venía, se sacaba fotos, se ponían a bailar turistas. Vos decías, loco, que en medio del centro acá tocando los locos. qué buen arte, ¿no? Es la mejor difusión. Y en donde se pueda, mientras haya una invitación con buenos músicos, con músicos, no hay problema. Uh-huh. Millones de veces me he pasado con bandas, le gustó lo que estaba haciendo y dice, che, nosotros tiramos una pista que tenemos nosotros y vos cantás encima. Sí, no hay problema. Con eso juega el sound system un poco. Claro. Entonces, como uno que está entrenado, ¿viste? Paso, tenés que pensar lo que le vas a tirar en lo que están tocando ellos. Pero uno se engancha al toque, más cuando tenés entusiasmo, encima una banda se ofrece para que vos le cantes. Sí, ahí. Sí, sí. Está ahí. Ha pasado entonces ya. Sí, más sí, de una sí, vez. Tal cual, tal cual. En forma espontánea está bueno también. Tal cual. Yo creo que ahí surgen el 90% de cosas buenas. La improvisación, ojo, bien organizada. Uh-huh. No improvisación mandando frutilla. ¿Hay un tipo de estructura que tengas? No. Generalmente, en lo que va de la pista que te tiran o en lo que vos cantás, tratás de meterle algo tuyo, uh-huh, relativo a la música que están tocando. Pero bueno, eso es entrenamiento también mental, psíquico, pista, ¿viste? Como medio enfermizo, pero yo quiero estar bien preparado siempre. Siempre. Bien. Bueno, Raga Fire, entonces prepárate con un mate. Dale. Te convido mientras tomás, te cuento, vamos a ir una pausa, vamos a volver porque queremos escucharte todavía en vivo, que nos cantes ahí un par de canciones más. Así que vamos a compartir con Sándwich aquí hasta las 2 de la tarde. Continuamos por el 88.7. Sándwich. Para que la gente vaya entrando en calor. ¿Cuántas cosas están pasando en la actualidad, loco? Esto para los politrucos, malditos políticos que no quieren gobernar y lo hacen mal. ¡Mofaya! Repartiendo para todos lados mensaje consciente. Raga Fire en vivo, FM La Tribu. ¿Cómo dice? No puedo creer lo que van a hacer, porque esos corruptos tienen el poder. Por eso, amigo, no hay que ceder. Financian todo para su bien. Y se lo llevan de a mil y de a cien. No puedo creer lo que van a hacer, porque esos corruptos tienen el poder. Por eso, amigo, no hay que ceder. Financian todo para su bien. Y se lo llevan de a mil y de a cien. Vamos, gente atenta, no nos dejemos engañar. Nuevas políticas libres que al pueblo pobre nunca nos sirven. Y nos quieren chamuchar, chamuchar, para que tengas que pensar en todas las cosas que tengas que pagar. Encima en casa tenemos que morfar. Vino el doble de luz, vino el doble de gas, de gas, de gas. ¡Mofaya! ¿Cómo dice? Para la gente, mensaje consciente. Dense cuenta que no vamos bien así, ¿Cómo dice? No puedo creer, no puedo entender cómo esos corruptos tienen el poder. Por eso, amigo, no hay que ceder. Financian todo para su bien. Y se lo llevan de a mil y de a cien. Vamos, gente atenta, no nos dejemos engañar. Nuevas políticas libres que el pueblo pobre nunca nos sirve. Y nos quieren chamuchar, chamuchar, para que tengas que pensar en todas las cosas que tengas que pagar. Encima en casa tenemos que morfar. Vino el doble de luz, vino el doble de gas, de gas, de gas. Y así, loco, pasa la vida. Hay que zafar de estos politrucos, loco. A ver si elegimos bien. ¿Cómo dice? Porque yo vivo pensando en todo, loco. Vivo pensando en números, desayunando, números almorzando, números y cenando, números. Así nos quieren tener, así nos quieren cambiar. Expreso mi canto de revolución, por eso tiro fuego contra Babilón. Raga Fire sonando en vivo, en FM La Tribu, tirando puro fuego para que escuchen. ¿Cómo dice? Lo último, ¡ey! No puedo creer, no puedo entender cómo esos corruptos tienen el poder. Por eso, amigo, no hay que ceder. Financian todo para su bien. Y se lo llevan de a mil y de a cien. Muchas gracias de corazón para toda la gente que está escuchando. Para todos los rincones, Raga Fire tirando puro fuego. Acá, loco, en FM La Tribu, Sándwich. que pinta hambre, en cualquier momento me lo morfo. Fire acá en vivo, el 88.7. Muchas gracias por compartir todas estas melodías y letras también. Solemos también tener aquí en el sándwich, a través, digamos, de la música que traes vos, preguntarte también qué influencias tenés. Bueno, algunas tres músicas como para que tengamos ahí en cuenta, que podamos seguir escuchando desde acá, desde sándwich. Yo te digo desde mis raíces, más que nada, por dónde arranco. Mi descendencia, bueno, principios de reggae, lo empecé a escuchar cuando vine a la Argentina, de las bandas locales, en principios de los 90, que son Los Pericos, Todos Tus Muertos, que me marcó, porque seguí como la línea de ellos, principios medio punky, estilo con pesado, ¿entendés? Y mezcla de reggae me voló la cabeza. Y después, Todos Tus Muertos lo hago Lumumba, la banda paralela. Sí. Y de ahí lo empecé a seguir al reggae, raíces, ¿entendés? Y bueno, después descubrí Fidel Nadal, solista, Sound System, Pablo Molina, solista, Sound System, y ellos son... Fue toda una beta que se empezó a abrir ahí. Ellos fueron los primeros que trajeron en Sound System en la Argentina. Desde cantar en un Discman, ellos tirando las pistas, y yo seguirlo de Tendejín. Sí. Muy bueno. Y de ahí me fui escuchando, y después te abre la mente para lo que es la cultura jamaiquina. Y uno escucha a Bob Marley, y después te interesa, no es solo Bob Marley. ¿Y qué estuvo antes de Bob Marley? Lo que viene después. Fusiones de ritmo, todo. Pero bueno, sí, de reggae nacional, Lumumba me marcó. Los Cafres los escucho desde pibe. Tienen cosas muy buenas. Y bueno, todo lo que es dancing y sky, todo lo que es bandas argentinas me gustan. Pero también lo de afuera rescato también. Nuevo, Alborosi, La Rompe. Fui a ver a Swan Faya hoy, hace poco, cuando vino a la Argentina. La rompió. Sí. Pero espectacular. Eso es dance, el hip hop. Entonces, como que lo que yo hago también es muchos estilos, ¿entendés? Y lo podés volcar en todo, pero si te pones a buscar hay un montón. Pero sí, los que me marcan son los nuevos de ahora, que me gusta. Sí, La Calonji, también me gustaba de antes, Capleton, que son jamaiquinos que se dedican a hacer dancehall, reggae, y la vienen laburando hace un montón de años, que si no hubiera sido por Fidel Nadal o Pablo Molina, yo no los hubiera escuchado. Ellos tenían una radio al mismo tiempo, claro, y pasaban esa clase de música que uno la escuchaba. O la bajaba por internet, que en ese momento era un tema una hora. Y sí, tenías que esperar o elegir a ver cuál bajo primero, cuál quiero escuchar primero. Tal cual. Y buscar ahí. Pero te marcan. Después, bueno, uno rescata todo lo nutritivo, sustancioso y bueno de los temas de los demás y va armando en su cabeza una estructura de un tema, calculo. O sea, mucho también fue eso, encontrar en radios que por ahí que te gustaban, sí, y escuchar qué proponían. Digamos, sí, por supuesto. Más por allá supuesto de lo que ya conocías. No, por supuesto. Y gracias a esas radios, uno después pudo buscar los artistas y escucharlo bien profundamente. Y un montón de cosas sustanciosas, mezcla de estilos, inclusive que uno por ahí no conoce, ¿viste? El reggae local todos los conocen, pero mañana yo voy a ir a la fecha esta que vienen en Parque Sarmiento los artistas de reggae. Es un recital gratis. Ajá. Sí. ¿Quiénes vienen? Julian Marley, hijo de Bob Marley, Grosso, Sly and Robbie, Black Uhuru, gratis acá en Parque Sarmiento, ¿sabes? Parque Sarmiento ahora también está de nuevo. Yo me acuerdo en viejas épocas que había viejas épocas, sí. Bueno, ahora parece que volvió para este. No sé si hay otros eventos, pero este me flashó y voy a ir de temprano porque hay gente sacando micros de Mar del Plata. Banda de gente que se viene. Y bueno, voy a estar ahí a las 11 de la mañana, ¿entendés? Me voy a comer algo antes de entrar y vamos a mandarnos ahí. Vamos a buscarle la data después. No, a ver no, increíble, sí, para todos los reescuchas. ¿Qué proponen desde allá? No, increíble, por eso viene tanta gratis gente. No, por supuesto, por eso. El predio, además, vos viste lo que es. Sí, ese no sé si lo van a hacer al aire libre o, ¿sabes? Calculo que sí, porque por la cantidad de gente que va a venir. La basta ya. Yo estoy preparado. Hay que prepararse. Yo estoy preparado. Tempranito con el mate, sí, primero. Mate y un sándwich también, haciendo promoción al programa. Sí, así se va haciendo. Sí, por supuesto. Se va haciendo el mediodía. Bueno, Fran de Ragafire nos acompaña en este mediodía. Por ahora, fechas no hay a la vista, metemos directo. Estamos laburando en estudio. Yo quiero tener eso preparado y ya después difusión, tanto por medios que por lugares. También quiero mandarle un saludo a Seba de la Fiesta de la Flor, que bueno, me hizo la onda para venir acá con los chicos de la radio. Un saludo grande a él, porque si no hubiera sido por él, no estaba acá. Le mandamos un abrazo y también como Ragafire te encuentran en redes sociales cuando empieza a salir el nuevo material. Sí, tengo dos páginas en Facebook. Tengo Fran Ragafire, que es la que todos son mis amigos de siempre, y Ragafire Músico. Qué bueno, ante los impedimentos de las redes sociales podemos agregar gente de a poco. Pero bueno, le estamos mandando por las dos. Así bien. Que amigos, no amigos, gente de todas partes de lugares. La verdad que me asombra porque te mandan buena vibra de un montón de lugares y se nota que por lo menos le gustó el entero mensaje. Bien, perfecto. Sí. Bueno, ¿podemos compartir una canción más antes que tengas que ir a trabajar? Sí. Tírala cuando quieras. ¿Cuál? Sí. Bien. Ahí sí. Todas las señas se entendieron al instante entre Sabi y ahí agradecemos un montón. Hemos estado estudiándonos. ¿Y con qué nos despedimos? Sí, nos despedimos con una que es una... Encapuchados no. Una que es para en contra del sistema. Bueno. Para que vayan moviendo un poco el esqueleto. Bien, y vamos que lo pensando. Sí. En contra del sistema, entonces. Ragafire en la tribu. ¡Mufaya! La gente vaya escuchando puro fuego. Saludos a toda la gente que mandó mensaje, loco, lo que están escuchando. La mejor. ¿Cómo dice? Es Rastafari la cabeza de la creación. Por eso hoy seguimos al león conquistador. Desde lo más alto, sí, del monte Zion, mirando a Babilonia como se está quemando. Y esto es obra del más alto. La hierba santa nos está inspirando y nos mantiene fuera de tu sistema, que se parte y se quiebra. Se parte y se quiebra. Chandon Babilón, se parte y se quiebra. Chandon Babilón. Repica, repica en mi cerebro. Repica las palabras que en esta canción enhebro. Quien lo siente lo sabe, Babilonia no me cabe. Se quema y se tapa de lamas, tapada por la llama. Por eso hoy digo basta y pienso como un rasta que aplasta el invierno eterno de su corazón. Siguiendo al león con inspiración para la nación. Yo sigo al león conquistador de la tribu de Judá, que a todo nos ayuda, que no me crean dudas. Cuando me apuntan con el dedo, mi frente no suda, que aluda, mi frente no suda, que te aluda. Repica en mi cerebro, repica las palabras que en esta canción enhebro. Como dice, ¡ey! Un solo camino, un solo destino, un solo camino ilumina mi destino. Lejos del dinero, dejo de lo material. Hoy sigo la guía de mi rey Selassie, proviendo la Yanai de esta sociedad. Que todo lo que te da es mediocridad. Con las empresas que te lavan la cabeza. Empresas que te lavan la cabeza, tratando de venderte toda su paranoia. Más dura la batalla, sí, más dulce la victoria. Más dura la batalla, sí, más dulce la victoria. ¡Ragafire! ¡Ey! ¡Chandon Babilón! El sistema me quiere oprimir. ¡Chandon Babilón! Por eso hoy seguimos al león, my king. Hey. Chandon Babilón, el sistema me quiere oprimir. Chandon Babilón, por eso sigo al león, my king. Ragafire Sound System, tirando puro fuego. Gracias a todos de corazón lo que escucharon. Tirando pura vibración y mensaje consciente. FM La Tribu, el sándwich. Existe un teorema matemático denominado de intercalación. Entonces, el límite de f de x cuando x tiende a x0 es el mismo número L. Esto se llama el teorema del sándwich. El famoso teorema sándwich. Saludos por mandar. Sí, más que nada, tampoco es de romper, ¿viste? No, pero están ahí escuchando. Primero y queremos. Principal a mi mujer, Jimmy. Más que nada, me apoya en todo, me tira buena onda siempre. Es mi reina, ¿viste? Y después a todos los chicos del laburo, que si no me matan, a Ari, Yami, todo Lore, todo, que dijeron, mandá saludos, che. Bueno, la mejor. Y a todos mis amigos de Facebook y todos los que me conocen, mis amigos también, un saludo de corazón. Al que pudo engancharlo, lo enganchó, y el que no, lo va a escuchar y después se lo voy a pasar o en algún momento lo voy a cruzar. Sí, todo esto después se sube a redes y va a circular por donde quieras ahí. Por supuesto, a mis hijas también, por supuesto. Primero, principal, después de mi chica, estamos todos juntos, súper unidos. Mi hijastra, todos los que están ahí dando vueltas, no me quiero olvidar de nadie. A todos y a todas les mandamos ahí besos y estaremos ahí atentos y atentas a Raga Fire, que va a estar lanzando material. Y mientras tanto, sí, vamos a estar ahí escuchando. Nos van a quedar esos temas que has dejado para ir escuchando en algún otro lado. Aprovecho también para reponer, estuve ahí buscando la info de lo que habías contado de Parque Centenario. Es este sábado. Es bastante amplio por lo que vengo viendo. Mucha arranca banda. Como a las 2 de la tarde hasta las 10 de la noche en Parque Sarmiento, con entrada libre y gratuita. Julián Marley, The Real Sound, The Black Uhuru, Gondwana, Club Black Dali, DJ Nelson y más artistas. Así que nada, si están por ahí cerca de Parque Sarmiento, esto es en Ricardo Balbín, al 4700, ahí cerquita de General Paz. Quieren darse una vuelta mañana. Me parece que no está pronosticado lluvia recién para el domingo. Vi en el pronóstico nubes, tiro. No, nubes, pero no agua. Así que puede llegar a ser una buena opción. Ahora sí, muchísimas gracias por haber venido. A ustedes por invitarme. Y a Seba por haberme mandado. Y estaremos ahí en contacto para nuevo material. Dale. Muchas gracias a todos. Saludos.